muchas situaciones he vivido, sufrimientos también he tenido, llantos por doquier he derramado, mas sé que tú estás allí conmigo, dándome palabras de aliento, afirmándome en su fundamento. Oh Jesús, te ruego, no me dejes solo, no me dejes solo. Yo necesito de tu mano, yo necesito de tu mano para poder triunfar, para poder vencer. Yo necesito de tu mano, yo necesito de tu mano para poder vencer al diablo engañador y para poder llegar allá a su mansión. Bendición a todo ser y sostén a todos los que caen en la hermosura de tu santidad, y en tus hechos yo meditaré, aunque el sol se pierda en su ceñir. Oh Jesús, te ruego, no me dejes solo, no me dejes solo. Yo necesito de tu mano, yo necesito de tu mano para poder triunfar, para poder vencer. Yo necesito de tu mano, yo necesito de tu mano para poder vencer al diablo engañador y para poder llegar allá a su mansión. Oh Jesús, te ruego, no me dejes solo, no me dejes solo. Yo necesito de tu mano, yo necesito de tu mano para poder triunfar, para poder vencer. Yo necesito de tu mano, yo necesito de tu mano para poder vencer al diablo engañador y para poder llegar allá a su mansión.